La sociedad nos ha metido en la cabeza que hoy día hay que ser tremendamente tolerante. Cuando se aplique a cabalidad la ley de, ¿cómo se llama esto?, de tolerancia, hay cosas en el púlpito que yo no voy a poder decir. O sea, puedo decir lo que quiera. Pero si digo determinadas cosas, usted va a estar apoyado por la ley para denunciarme, porque está afectando los derechos de otra persona. La sociedad nos ha metido hoy día que, bueno, todos los caminos llegan a Roma, uno busca la espiritualidad acá, el otro allá, todo está permitido, todo eso. No, es mentira. Es mentira. Y uno muchas veces no se atreve, porque a veces también uno se cabrea estar peleando todos los días. Entonces, como ya, no, hoy día no vamos a decir nada, vamos ya, todo políticamente correcto, todo bonito, ah, qué bonito, ya. Vamos, culto ecuménico, vamos, culto ecuménico. Yo estaba en culto ecuménico, ¿no? Cuando usaba cuello clerical, yo fui al Te Deum. Sí, y estaba en representación ahí, estaba ahí con los arzobispos y la cuestión y todo. Una soberana estupidez, hermano, perdónenme. ¿Porque usted cree que yo iba a cambiar algo? En los que pierden ahí son los protestantes o los evangélicos. Porque uno se suma a algo que no cambia a nadie, hermano, a nadie. Yo no digo que no haya que buscar caminos de acuerdo. Yo no digo que vamos a andar con espadas cortando cabezas por la calle. No. Pero, hermano, la sociedad nos dice, no, pues que respétalo, respétalo. Pero ¿sabe lo más terrible? Es que hay cristianos que lo empiezan a creer, hermano, y empiezan a vivir así. Hay un hombre de Dios que siempre ha sido súper defensor de la fe, se llama Josh McDowell, que yo lo leía en los tiempos de universitario y todo, pero él sigue... Que usted sabe que los gringos son muy buenos para las estadísticas. Y él sacó un libro hace no muchos años, 2009, 2010, en que hacían estudios acerca de los jóvenes en Estados Unidos, no acá, así que no se preocupen. Los jóvenes que asisten a las iglesias en Estados Unidos, nacidos y criados en el Evangelio, y que van a todos los cultos, que van a sus reuniones de jóvenes, que van a sus reuniones de oración, etcétera, el 70% cree que el Espíritu Santo es un invento. El 70% no cree que Jesús haya nacido una virgen. No lo cree. Y hay gente que va y levanta las manos y debemos cantar, cantan mejor que nosotros y todo. ¿Cuántos de nosotros a veces podemos estar levantando las manos y no creemos? Entonces lo terrible es que no solo la sociedad cae en eso, que nosotros también empezamos. Hermano, el Señor era misericordioso y era amoroso. Pero cuando él tenía que hablar, hablaba. Bueno, por eso lo mataron. Por eso mataron a Gandhi, que obviamente no era cristiano, pero tenía un potentísimo mensaje y había que eliminarlo. Por eso matan a Martin Luther King. O sea, cuando un hombre se atreve a hablar y comienza a hablar lo que Dios le está diciendo, lo más probable es que nos pase algo. Acá no creo que nos vayan a matar. Aún. Porque estamos otra cosa. Pero hermano, cuando hay que hablar, hay que hablar. Entonces es como... Lo triste es que no solo la sociedad, sino que a veces nosotros mismos caemos en esos engaños. Y decimos, no, pero es que no voy a incomodar al hermano. No estoy diciendo, insisto, hermano, en que el próximo sábado vamos a estar acá y vamos a predicar, pecadores, incircuncisos, impíos, que además no van a entender nada, el lenguaje, arrepiéntase, están muertos, y dale, fuego, el infierno, están ahí. No, no, porque lo más probable es que se van ahí. Lo más probable, porque si quien predique va a estar lleno de Espíritu Santo, ahí van a estar. Pero sabe que tenemos que hablar. Las predicaciones hoy día carecen de una palabra y de un concepto que se llama arrepentimiento. Las cuatro leyes espirituales, que muchos acá lo conocen, que es súper útil, porque a uno le hace en cuatro pasos, a uno le enseñan qué cosas decirle a una persona, pero, y no estoy en contra de eso, para nada, pero es para ejemplificar algo. En ninguna parte le pide a la persona que se arrepienta. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. No puedes disfrutar de ese plan maravilloso a tu vida porque hay algo que te aparta. Jesucristo es el puente que te puede acercar a ese amor verdadero. Hoy día entrégale tu corazón al Señor, pídele perdón, pero en ninguna parte, y el Señor con su amor se cubrirá. ¿Cierto? Todo eso es cierto. Pero usted sabe que se tuvo que arrepentir, y yo sé que me tuve que arrepentir. Y arrepentir no es decir, oh, sorry, ups, estaba equivocado. Cuando viene el arrepentimiento es una cuestión que uno no se puede ni parar. Y es un dolor profundo. Y es un dolor que uno sabe que estaba haciendo algo que no correspondía. Hoy día eso está al margen, hermano. Porque ni nosotros mismos les decimos muchas veces, arrepiéntase, porque es como, ah, quizás qué me van a decir. Pero a nosotros nos dijeron eso, ¿y qué pasó? Ya alegamos un poco, pero el Señor ganó, por mano. Entonces, como, es que, ¿sabe por qué hay que entender esto? Porque si uno no le pide a Dios que verdaderamente esa persona se arrepienta, va a seguir en lo mismo. Y le va a pasar lo que está en la Escritura, y va a seguir siendo objeto de la ira de Dios. Y cuando el Señor vuelva, o como usted lo entienda, no va a tener esperanza, y ahí quedó. Y yo me iré a disfrutar, no sé, con los gorditos que tocan arpa y todas las cosas, y todas las nubes, y los demás van a estar ahí en el infierno. Pero no es así, por más. Porque dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. La Nueva Versión Internacional, por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios. Volvemos al concepto de ira y de castigo. Si nosotros no entendemos, hermano, que nuestros familiares que no conocen al Señor, que nuestros amigos que no conocen al Señor, nuestros compañeros de trabajo, vecinos, compañeros de estudio, si nosotros no internalizamos a través del Espíritu Santo que esa gente no se va a poder salvar de la ira de Dios, si no, a nosotros el Espíritu Santo no hace algo en nuestro corazón para que verdaderamente suframos por la gente que no conoce al Señor, el Señor nos lo va a cobrar. No lo va a cobrar. Y es triste, hermano. Entonces, el otro pasaje, 2 Corintios 5, 14 al 21. 2 Corintios 5, 14 al 21. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Constreñir es obligar por fuerza a hacer algo a alguien. O sea, constreñir quiere decir obligar, pero por medio de la fuerza, a que uno haga algo. El apóstol Pablo dice, el amor de Cristo es el que nos obliga por fuerza, nos presiona, ¿para qué? Para que pensemos esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, hay algo interno que nos obliga a que algo tenemos que hacer y decir. Y acá dice que nos obliga a vivir para aquel. Para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermano, pidámosle al Señor, pidámosle al Espíritu Santo que nos muestre siempre que nosotros le pertenecemos a Dios, hermano. Y debemos vivir para lo que el Señor quiere que vivamos. Dentro de esa vida está todo lo normal de la vida. El trabajo, su familia, el descanso, los tiempos que se estresa, que no se estresa, etcétera. Pero lo principal, lo prioritario, lo número uno es Dios. Es Dios. Y nosotros muchas veces decimos, está tan llena nuestra agenda que tratamos de buscarle un espacio a Dios y no cabe ya. Porque está lleno con todas las cosas que tenemos para hacer. Pero lo principal que debiera estar en nuestra agenda primero es partir por Dios, lo que tenemos que hacer como creyente, y después todo lo demás se va a arreglar. O creemos o no creemos a la Escritura, hermano. Yo no le voy a preguntar si cree un pasaje o no. Pero ¿lo creemos o no lo creemos? Que la Escritura dice que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, que son las cosas que necesitamos básicas para vivir, que venía hablando de antes, el Señor la va a añadir. ¿Lo creemos o no lo creemos? Ha habido tiempo en mi vida que yo lo he creído, ha habido tiempo en mi vida en que yo no lo he creído. que me ha costado tremendamente creer eso y que no puedo confiar y que me siento como una urgencia de ayudarle a Dios. Tengo que hacer algo, no puedo confiar en que el Señor a lo mejor me va a dar el trabajo que necesito, no, sino que tengo que ayudarle a Dios. No, pues el Señor me dice que si busco primeramente el reino de Dios y justicia, las demás cosas, las cosas básicas que yo necesito para vivir, el Señor se encarga de eso. Pero la cosa es si lo creemos o no lo creemos.